Jesús es una oportunidad para volver a vivir. Miren lo que dice la Biblia. Dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y a esto Jesús respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, vivirá. La buena noticia que tenemos para darte en esta mañana, que Jesús puede darte una nueva oportunidad de vida. Miren, ¿saben? Este versículo muchas veces lo usamos para enfatizar la muerte. Y entonces cuando despedimos a algún cristiano y cuando tenemos algún velatorio, leemos este pasaje. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y siempre leíamos esto. Pero en esta mañana, miren qué otro enfoque le podemos dar. Miren lo que dice el versículo. Yo soy el que da la vida. Y quiero preguntarte, si en esta mañana viniste a la iglesia muerto de cansancio, muerto emocionalmente, muerto porque te sentís un fracasado, porque todos tus proyectos han fracasado, muerto porque hay miedos y hay temores en tu vida, muerto porque hay culpas, estás lleno de culpa. Y bueno, si estás muerto, Jesús puede darte una oportunidad. Pero miren, esto es llamativo. Aunque seas un hombre, una mujer, un joven, una muchacha que está acá, exitoso, súper exitoso, súper brillante, aunque tengas todo lo que hayas querido alcanzar, quizás vos también en tu corazón te sentís muerto y Jesús puede darte una nueva oportunidad y puede darte una oportunidad para vivir nuevamente. Una vez un hombre se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, tenés que nacer de nuevo. Y entonces dije, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo un hombre viejo como yo puede nacer de nuevo? Y entonces, bueno, Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vos en esta mañana vas a tener la oportunidad de tomar una decisión si querés empezar de nuevo, si querés empezar una nueva vida. Ah, ¿cuántas veces cuando estás ante un fracaso, ante alguna cosa, decís, si pudiera empezar otra vez, ¿no? Qué distinto que sería. Ah, si pudiera volver atrás y pudiera empezar de nuevo, ¿qué sería? Bueno, por ahí cambiarías eso, pero tendrías otros fracasos también. Miren, hay una película que se hizo muy famosa, Volver al Futuro. ¿Alguno la vio? Qué lindo tener la maquinita, ¿no? Para volver al futuro o para volver al pasado y cambiar algunas cosas de nuestra vida. Quizás la haríamos distinta. Bueno, pero por ahí nos volveríamos a equivocar en otras cosas. Pero Dios tiene la oportunidad de que vos puedas volver a vivir. Dice así la palabra de Dios, dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque yo moriré, resucitaré y haré que ustedes también vuelvan a vivir. Y muchas veces pensamos que la vida con Jesús es una vida solo para el más allá. Muchas veces pensamos que, bueno, la vida con Jesús es para cuando nosotros nos muramos y después, bueno, ahí ver qué hacemos. Sí, eso es cierto. Después quizás yo al final, cuando esté terminando de charlar con vos, quizás te invite a hacer una decisión. Pero ¿sabes una cosa? Jesús quiere darte una vida nueva que empiece ahora. Que empiece ahora. Jesús puede darte una oportunidad en esta mañana para que vos empieces a vivir una vida distinta y que empieces ahora. No que tengas que esperar 20, 30, 40, 50 o unos pocos como yo o como algunos que están acá para disfrutar de la vida que Dios nos quiere dar. Y Él dijo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero que empiecen ahora, no para el futuro. Jesús quiere darte una nueva oportunidad para que vuelvas a cambiar. Y miren lo que dice la Biblia, te incluye a vos. Porque quizás estás por primera vez en la casa del Señor, quizás esta es tu gran oportunidad. Quizás hoy es tu gran oportunidad. Yo estaba pensando, quizás hoy va a haber una persona que venga por primera vez y que tenga esta única chance para él. Y más allá de todas las circunstancias que nosotros personales o como grupo estemos viviendo, para esa persona que viene hoy, ese día va a ser único. Entonces, quiero decirte que Jesús te incluye. Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:15. Él incluyó a quienes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él incluyó a quienes. A todos. Me encanta esta palabra. Si usted tiene una lapicera, por favor, dele una marquita, hágale una vueltita a la palabra a todos. Él incluyó a todos en su muerte, de tal manera que todos, otra vez la palabra, subráyela de vuelta, fueran a la vez incluidos en su vida. Jesús vino para darle una nueva oportunidad y dice la Biblia que esa nueva oportunidad la tienen todos. Me llamó la atención. David, vos también la tenés la oportunidad. Sí, yo también la tengo. Sí, la tengo, a pesar de lo que soy. Y ustedes también. Quizás usted en esta mañana haya llegado y se considere que usted no es muy apropiado para que Jesús lo incluya en su corazón. Quizás usted está pensando que usted tiene que hacer un montón de cosas para que Jesús lo considere y lo incluya. Yo no tengo muy claro cómo son las redes sociales, porque no tengo Facebook, no tengo Twitter, y lo peor que me dicen todos es que yo no lo quiero tener tampoco. Y yo no sé cómo es esto, pero ahora creo que algunos mandan una invitación y el otro te tiene que incluir, te tiene que recibir. Ese es Facebook, ¿no? Vos mandas una invitación y el otro te recibe o no. Debe ser bastante frustrante que yo quiera estar en el Facebook de la Molly y él no me incluya, ¿no? ¿Vos me incluirías a mí? Lo tendrías que pensar. Si te mando una foto así, ahí está también. Porque eres la Molly y yo soy la Mole Molly. Pero debe ser bastante... ¿Qué te pasa vos? ¿Por qué te reís? ¿Qué querés que te saque una foto? Bueno, después te saco una foto, o sea, conmigo. Debe ser bastante feo que vos quieras que otro te incluya y el otro no te incluye, ¿no? Debe ser muy feo la sensación de rechazo. Quiero decirte que Jesús no excluye a nadie, sino que incluye a todos. Vos estás en una iglesia cristiana, evangélica, dentro del mundo cristiano somos evangélicos, dentro del mundo evangélico somos bautistas, pero quiero decirte que Jesús es mucho mejor que esta iglesia. Porque quizás vos venís acá y algunos no te incluyen, porque te mira medio raro, porque sos gordito, sos pelado, sos mofletudo, tenés la cara redonda, ya te está saliendo la pancita, y hay cosas que a veces son bastante difíciles de comprender, como me está pasando a mí, con mi envejecimiento. Quédate tranquilo, Jesús es mejor que esta iglesia. Porque aunque uno de esta iglesia quizás no te quiera incluir, Jesús sí te quiso incluir. Y Él te tiene incluido. Aún Él es mucho mejor que nosotros. No creas que esta iglesia es la imagen de Jesús. Desearíamos serlo, pero no lo somos. Lejos estamos de serlo. Pero Jesús, en su corazón, te incluyó a vos. Y me encanta la palabra todos. Él incluyó a todos. En este tiempo de Argentina, tan convulsionado por este tema de discriminación y no discriminación, con todas las cosas que están pasando, Dios tiene un plan, que vos podés seguir o no seguir, que vos podés aceptar o no podés aceptar, con esto del matrimonio y de las leyes y de lo que se viene de acá a fin de año, prepárense, porque la cantidad de leyes que van a salir son tremendas, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Pero ¿sabés una cosa? Aunque vos vivas distinto, aunque vos pienses distinto, aunque vos no le hagas caso, aunque vos vivas de acuerdo a tus propias normas, aunque hasta ahora hayas vivido lejos de Dios, Jesús te incluye en su corazón. Y Él dice, incluyó a todos. Y no quiero mencionar a los todos, pero en alguna época la gran discriminación del ser humano eran los negros y los blancos. Jesús incluyó a todos los negros. Es más, no sé si Jesús mismo no era de raza media rara, ¿no? Dice la Biblia que no era nada atractivo, Jesús no era ni rubio ni de ojos celestes. Dice la Biblia que él no era atractivo para que nadie le desee, más bien era feucho. Jesús incluye a los blancos, incluye a los negros, incluye a los ricos, incluye a los pobres, incluye a los iletrados, incluye a los universitarios, incluye a los hetero, incluye a los homo. Sí, sí, los incluye a los homo, sí, también dio su vida por ellos. Que después cada uno le reciba o no, eso es otra historia. ¿Se acuerdan del joven rico que era una pinturita, no? ¿Se acuerdan del joven rico? Dice que Jesús una vez se encontró con un joven que era rico. Y dice la Biblia que mirándolo, ¿qué dice? Lo amó. ¿Y saben qué? Ese joven era una pinturita. Yo creo que era mucho mejor de todo lo que estamos sentados acá, por lo menos mucho mejor que yo. No les quepa ninguna duda. ¿Saben por qué? Porque dice que había guardado todos los mandamientos. ¿Se acuerdan de lo que dice la Biblia? Que había guardado ¿qué? No algunos mandamientos. Había guardado todos los mandamientos, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Así que era fantástico, era mucho mejor que Davidito Fusaro. No tengo ninguna duda. Y entonces le dijo, vendé todo lo que tiene, da la mitad a los pobres, la mitad repartilo, vení, seguime. ¿Y el joven qué hizo? Se fue triste. ¿Y Jesús lo fue a buscar? No. Jesús respetó su decisión y respetó su libertad. Y lo dejó ir. No lo llamó y le dijo, bueno, vení, arreglemos, mitad y mitad. Ya que no puede ser todo, mitad y mitad. Y el joven rico le decía así, ¿no? 25%. No bajó las exigencias, Jesús. Jesús tiene un propósito y tiene un plan, y te incluye. Y después te da libertad para que vos puedas elegir. Quiero decirte que yo dentro de 15 minutos voy a terminar, y vos vas a tener que elegir. Jesús va a hacerte una invitación. Y vos tenés toda la libertad del mundo, tenés todo el derecho del mundo a vivir como vos querés, a hacer lo que vos querés, a sentir lo que vos sentís, a comportarte como vos te comportás, a conducirte como vos te conducís. Tenés todo el derecho de hacerlo. Jesús te da libertad. Después algún día te vas a encontrar con él y te va a preguntar qué hiciste con tu libertad, pero él te da libertad. Jesús no obligó. La iglesia no es un obligatorio. Jesús no fundó la iglesia para que sea un obligatorio de personas. Vos venís acá y nosotros te decimos a lo que Jesús te obliga, a lo que vos tenés que hacer. Jesús te da libertad para que vos puedas elegir la vida que querés vivir. Pero a la prueba me remito. La verdad es que los seres humanos hemos hecho un desastre muchas veces con todo lo que Jesús nos dio. Y Él te incluye en su corazón. Es para vos, no te deja fuera. Si vos viniste por primera vez a la casa de Dios, Él tiene una propuesta para hacerte y vos estás incluido, es para vos. No pienses, no, yo soy demasiado malo, cuando sea bueno, entonces sí, Jesús me va a incluir en su corazón. No, mira, yo soy hecho demasiadas cosas en mi vida, Jesús me va a incluir cuando yo haga las cosas que tengo que hacer. No, así como viniste al natural, como entraste hoy por las puertas a este templo, Jesús te incluyó y te tiene guardado en su corazón desde antes de que vos nacieras. Antes de que vos nacieras, Jesús ya te tenía incluido en su corazón. Quiero decirte que vos no estás aquí por accidente, no sos una casualidad. Quizás el embarazo tuyo sorprendió a tu mamá y a tu papá, pero a Jesús no lo sorprendió. Él te estaba esperando, ya te conocía antes de que tus padres lo decidieran. Jesús te tenía en el corazón. Y cuando vos naciste, Él ya te conocía todo, sabía todo de vos. No estás aquí de casualidad, Jesús tiene un propósito para tu vida y te trajo hoy acá porque Él te tiene en su corazón y quiere darte una nueva oportunidad para que vuelvas a empezar una vida distinta. No importa lo que haya pasado hasta ahora, el punto está que la vida sin Jesús no tiene sentido y Él quiere darle sentido a tu vida en esta mañana. La vida sin Él no tiene sentido porque fuimos creados por Dios y también fuimos creados para Dios. Por más que tengas todas las cosas que a vos te parece que tengas que tener, tu vida no va a tener sentido si Jesús no está en tu corazón, porque vos fuiste creado para Él. Fuiste creado para tener una relación personal y te falta algo. Por eso estás acá en esta mañana. Quizás vos creas que estás de casualidad. No estás de casualidad. Dios quiere darte una oportunidad linda para que puedas vivir. Y en esta mañana estoy acá y vine en esta mañana al templo para contarte acerca de esto. Yo tengo esta responsabilidad hoy. Soy el mensajero de Dios para decirte qué es lo que Jesús tiene para ofrecerte en esta mañana. He venido aquí porque Jesús tiene algo para ofrecerte y yo tengo que contártelo en esta mañana. Y Él tiene algo muy lindo para ofrecerte. Seguramente en este tiempo que estás viviendo hay muchas cosas que se te ofrecen a su vida. Desde la tele, de la propaganda, de cuando vas caminando. Y además, la propaganda te dicen, llame ya. ¿No? Bueno, yo voy a hacer lo mismo hoy, ¿eh? Te voy a decir que te decidas ya. Te voy a invitar a tomar una decisión y te voy a dar pocos segundos. No vas a tener todo el día para pensarlo. Así que yo te voy a contar qué es lo que Jesús tiene para ofrecerte y después vas a decir si lo aceptás o no lo aceptás. En primer lugar, Jesús quiere ofrecerte una vida llena de significado. Que Él quiere ser el sentido de tu vida. Mirá lo que dice Colosenses 3, 4, capítulo 3, versículo 4. Cristo mismo es la vida de ustedes. Si en esta mañana viniste, lo primero que quiero decirte es que el Señor Jesús quiere darle sentido a tu vida. Quiere darle sentido. Por ahí en esta mañana viniste absolutamente desmoralizado a la casa de Dios. No sé qué te pasó esta semana o hasta los instantes anteriores a venir acá. Pero quizás estás absolutamente desmoralizado por algo que te pasó, por algo que pensaste, por alguna circunstancia que heredaste en tu vida. Vos estás completamente desmoralizado. Y Jesús quiere darte un sentido y quiere darte una esperanza. Ayer estaba escuchando una canción en el auto, la de Diego Torres. Pintarse la cara, colores. Qué linda que es la canción. No, Jesús no te quiere pintar la cara de color de esperanza. Eso para Diego Torres. Jesús quiere inundar tu vida por fuera y por dentro de esperanza. Jesús quiere darte una esperanza fantástica, no que te pinte la cara, el otro día te la vas a lavar y se te despintó la cara. Las mujeres saben esto, ¿no? De lo que es pintarse la cara y despintarse la cara. Bueno, nosotros también podemos empezar ahora que el pastor Carlos cumplió año. Me dijeron que hay un aerosol, para él hay un aerosol que le hace el pelo blanco en negro. Y a mí hay uno que me lo puedo pegar acá. ¿Lo escucharon eso? Y dice que con la lluvia no se va. Así que nosotros por ahí nos empezamos a pintar también. El pastor Sebastián se empieza a dejar la barba. Vamos a ver hasta dónde le crece. Podemos pintarnos la cara. No, no se trata de pintarte la cara. Porque cuando yo era dicho, cuando yo era chico había un dicho. Dice que aunque la mona se vista de seda, una queda. Te podés pintar todo lo que querés, pero... Bueno, hoy las mujeres no solo se pintan, ¿no? Hay otro montón de cosas. Que a veces pueden impresionar muy bien, después se lavan la cara y... y los hombres también, ¿no? El Jesús no quiere pintarte la cara de color esperanza, quiere darte esperanza. Él es la esperanza para tu vida. No te quiere pintar, no te quiere maquillar un poquito. Él quiere hacer una tarea de fondo con vos en tu vida. Y Él quiere darle sentido y quiere darte una verdadera esperanza. ¿Saben lo que dice la Biblia? Jesús dice, tengo planes para vos y tengo planes de bienestar. Eso dice la palabra de Dios. Tengo planes para tu vida y tengo planes de bienestar. Cuando vos recibís a Jesús, recibís a la esperanza verdadera y recibís a Jesús es recibir un plan precioso para tu vida que la va a llenar de significado. Y cuando nosotros nos apartamos de lo que Jesús quiere para nosotros, es ahí donde nos equivocamos. Porque lo que primero quiere hacer Jesús es darle sentido a tu vida. En segundo lugar, Jesús quiere hacerte un sentido nuevo porque te quiere simplificar la vida. Quizás estás muerto en esta mañana, estás exhausto, estás cansado, estás estresado. La palabra de moda ahora. Dice que de cada 10 personas en Argentina, 9 están estresadas. Y la otra, que falta, miente. Eso dicen las estadísticas. Hicieron un experimento en donde una persona le tenía que relatar a una persona de salud si estaba estresado o no, y la persona le contestaba y le decía. Después esa misma persona la pusieron adentro de un lugar con una computadora que nadie lo veía, nadie sabía quién era y no tenía ninguna manera de identificarse, y ahí es donde la gente contaba la verdad. Entonces ante la enfermera le decía, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Y después mostraban a la persona cuando entraba en el cuarto con su computadora, decía, ¿cómo estás? Mal, horriblemente mal. Las personas a veces están estresadas, cansadas, llenas de complicaciones interiores o exteriores, porque cuando estamos sin Jesús nos complicamos la vida. Cuando estás con Jesús, Jesús te la facilita, te la hace simple. Jesús simplifica tu vida. ¿Y saben qué dijo Él? Él dice, yo quiero darte una nueva vida, entonces venid a mí, todos los que están trabajados, todos los que están estresados y todos los que están cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Vos posiblemente estás acá en esta mañana y Jesús quiere darte significado porque Él quiere meterse en su corazón y darte una nueva vida, y además quiere hacértela simple. Dice, lo que vos tenés que hacer no es seguir complicándote la vida y dando vuelta por ahí, sino lo que vos tenés que hacer es venir a mí, si estás cansado, si estás trabajado, porque yo te voy a hacer descansar. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos la hace fácil, se simplifica, porque hay que seguir sus mandatos. En tercer lugar, cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús nos enfoca. Y uno de los males de este tiempo moderno es que tenemos tantas cosas que nos confundimos. Estamos en la era de la sobreinformación. De la sobreestimulación, y a veces nos confundimos. Jesús te enfoca, ¿qué carrera tenés para seguir? Cuando yo era chico había 5, ahora tenés 42. Es más complicado. Bueno, de hecho, cuando yo iba a la heladería era facilísimo elegir el helado. Sí, los mil chicos me miran como diciendo, en la época que vos naciste había helado. Sí, había helado. Se había descubierto antes el helado. Pero en la época mía, ir a la heladería era algo completamente sencillo. Era facilísimo. ¿Saben qué? Había 4 gustos. Chocolate, crema, frutilla y limón. Se acabó el partido. Pizza. Era facilísimo elegir la pizza. ¿Qué carta de pizza? Con mozzarella, con cebolla, con anchoa. Se terminaron la pizza. Ahora te ponen rúcula con jamón crudo. Con palmito, con ananá y salsa gol. Con huevitos de codorniz y ahora pizza con sushi. Y vas a la heladería y yo le digo chocolate. Y la piba que está ahí, que generalmente, o el pibe que a veces no está de muy buen humor, te mira como diciendo, viejo, ¿qué chocolate querés? chocolate. ¿Qué chocolate quiere? Amargo, dulce, con almendras, sin almendras, granizado. Chocolate de la casa. Chocolate, super chocolate con dulce de leche. Chocolate con galletita. Ahora al helado le pusieron galletita. Chocolate con... ¿No es así? Le pusieron las galletitas esas. Chocolate con crispy. Había como 42 chocolates. Y dije, no, yo quiero chocolate solo. Cuando me apretó mucho le dije, ok, quiero chocolate con pasas al rum. Ese no lo tengo. La vida se nos hizo complicada, pero Jesús viene para enfocar la vida. Si estás confundido y no sabes por dónde ir, si estás en la búsqueda, en esta mañana la palabra de Dios dice una palabra muy sencilla. Jesús dijo, yo soy el camino. Bueno, hace poco una compañera, una colega mía me dijo, mira, David, sentate un poquito y explícame, haceme el análisis comparativo de todas las religiones y de todas las denominaciones, porque hay tantas que yo no sé cuál elegir. Y entonces digo, mira, vos no tenés que meterte en esa complicación, porque no tenía claro si los evangélicos y los brasileros y los testigos de Jehová y los mormones y todo eso puede ser todo. Digo, mira, no, quédate tranquila, no te hagas ningún lío. No te voy a decir lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vos tenés que buscar a Jesús. Jesús enfoca tu vida. Si vos estás viviendo una vida sin significado, Jesús te la significa y te da un propósito, te la simplifica y te la enfoca. ¿Y saben lo que decía uno de los más grandes seguidores de Jesús, el apóstol Pablo? Prosigo a la meta. La tenía clara dónde tenía que ir. Él sabía que estaba acá y tenía que ir para allá. El problema es que a vos ahora te tienen que regalar un GPS espiritual porque no sabés para dónde tenés que ir. Y bajás la ventanilla y ahora no le podés preguntar a nadie porque encima tenés miedo que te afanen. El GPS espiritual está acá. Este es el GPS espiritual. La Biblia, la santa palabra de Dios, esto es lo que te va a orientar y lo que te va a llevar. Jesús te la enfoca, te dice, para allá tenés que ir. Si vos en esta mañana no tenés sentido en tu vida, Jesús la enfoca y te está mostrando su amor perfecto y enorme en la cruz. Ahí tenés que ir. Ese es el lugar donde tenés que dirigirte. Buscar a Jesús y después todo lo otro lo va a hacer. En cuarto lugar, esto no está acá en el bosquejo, pero si querés anotátelo. Además, Jesús estimula tu vida. Jesús es un estímulo para tu vida. Cuando llega Jesús, Jesús te pone pila. Para los chicos que están acá, la gente dice, bueno, Jesús es para los viejos. No, la religión es para los viejos quizás. Las iglesias son para los viejos, si vos querés. A veces los viejos tienen el manejo de la iglesia y te la hacen, te la avejentan la iglesia. Pero Jesús es un estímulo para tu vida. Jesús no te achancha, no te pone el freno de mano a tu vida. Jesús no te tira para atrás. Cuando llega Jesús a tu vida, Jesús estimula tu vida. Te llena de entusiasmo, te llena de pasión, te llena de ímpetu. Ese es Jesús. Cuando vos veas a un cristiano aparrucado y apachuchado y a qué sé yo, decirle qué le está pasando, porque por ahí tenemos algún cortocircuito con Jesús, porque Jesús te pone entusiasmo. Esta mañana canté una canción que cantaba cuando era chico. Me la enseñaron a cantar. Yo no caminaba y cantaba esta canción. Aunque ustedes no lo crean. En serio, no caminaba y cantaba. Yo soy uno de los especímenes raros de este mundo. ¿Está bien? Y yo cantaba. Solo el poder de Dios. Y medio en balsecito. Y entonces, de paso me hacían para dormir y se quedaba la gente que me dormía, se quedaba dormida y yo seguía cantando. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Verá que estoy fuera de tono. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Chan, chan, chan, chan. No ves que sos feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. La parte moderna, nueva soy. Completo, es decir, con música y todo se las hago. Eso es lo que cantábamos. Y en la simplicidad de esa canción estaba el secreto. Solo el poder de Dios puede cambiar tu vida. Esa es la noticia que te estoy dando. Que no te la va a cambiar ningún gurú, que no te la va a cambiar ni ningún maestro de la autoayuda. aunque sea evangélico. ¿Está bien? No te la va a cambiar ni Gabriel Rolón, ni Bernardo Tamatea, como diciendo tú puedes. El único que puede cambiar tu vida es Jesús. El otro día estuve dando una conferencia con Gabriel Rolón. Y entonces él estaba al lado mío. Yo lo quiero mucho, somos amigos. Y entonces Gabriel me dice, che, ¿querés salir por la Rock and Pop? Digo, sí, pero vos sabés, Gabriel, vos sabés lo que yo voy a decir. Sí, dice, pero me interesa que lo diga. Okay. Porque él decía, tú puedes, pone meta, supérate, vamos, fuerza, adelante, el secreto está en tú mismo. ¿Viste? Y le daba, y le daba. Y las mujeres anotaban, la que eran todas menopáusicas, ¿viste? Entonces anotaban todas. Sí, y yo, él sabe cómo pienso yo. Y yo estoy de acuerdo con todo eso, pero le faltaba algo. Jesús puede cambiar tu vida. Él es el que puede llenar de alegría tu corazón, de entusiasmo, de pasión. Otro que pasión tropical. Él te puede dar la pasión verdadera. ¿Y saben qué? Me acordé de este pasaje. Dice que cuando Dios creó al hombre, el otro día en TNI estuvimos hablando de eso. ¿Les gustó lo del TNI, Estuvimos como, vimos cómo Dios hace de la tierra al hombre. Y yo les conté a los chicos que Dios hizo al hombre completo, incluido también, de la tierra. Lo miró Martín Molina. Pero lo que me olvidé de decir el otro día, es que después de haber creado al hombre de la tierra, ¿sabe lo que hizo el Señor? ¿Sopló qué? Aliento de vida. Me encanta esa frase. Dice la palabra que después de haberlo creado de la tierra, con sexo y todo incluido, y dice Dios que todo lo que había creado era, todo lo que había creado era, no llamemos nosotros malo a lo que Dios llamó bueno, cuidado, tenga cuidado. Que después nosotros lo usemos mal, eso es otra cosa, pero todo lo que creó Dios era bueno. Después de haber hecho todo eso, lo sopló y le dio aliento de vida. Y en esta mañana Jesús está acá porque quiere soplarte aliento, quiere alentarte. Quiere alentar tu vida. ¿Saben qué significa alentar? Dar aliento, dar vida, levantarte. Quiere alentarte. Jesús vino y cuando vos le recibís, Él estimula tu vida, te llena de entusiasmo, te lleva para arriba para que seas un hombre y una mujer feliz. Y en quinto lugar, Jesús vino para darte una vida plena y para darte una vida eterna. Además de que Jesús vino para darle un sentido a tu vida, vino para simplificar tu vida, vino para enfocar tu vida, vino para estimular tu vida, Jesús vino para prepararte para la eternidad y para darte una vida plena. Y quiero preguntarte algo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Quizás pensaste dónde vas a comer hoy al mediodía, hay que ver si llegás. Quizás preguntaste dónde vas a ir esta noche. Pero Jesús quiere preguntarte, además de todas estas cosas para ahora, quiere hacerte una pregunta, ¿dónde vas a pasar la eternidad? La segunda cosa que tenés en tu bosquejo es que Jesús te ofrece una vida libertada por gracia. Y acá quiero que anotes esto en tu corazón. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por gracia, por regalo, gracia se traduce regalo, por gracia te ofrece la vida eterna. Por regalo, no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada. No me tenés que mostrar tu currículum para ver si Jesús te va a dejar entrar al cielo o no. No me tenés que mostrar tus habilidades. No me tenés que mostrar tus gracias. Jesús quiere mostrarte en esta mañana su regalo para vos. Y quiere decirte que el cielo no hay que ganarlo, es un regalo. Además de que Jesús quiere darte esta vida, quiere darte el regalo de la vida eterna. Y miren lo que dice ahí su hoja, libres para una nueva vida, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu. Jesús quiere darte una nueva vida, quiere que vos puedas nacer de nuevo y que hoy puedas arrancar. Una vez le preguntaron a un hombre, ¿cuántos años tiene? Y el hombre tenía como 70 y dijo tres años tengo. ¿Cómo tres años? Y dice, porque a los 60 empecé a vivir de vuelta, porque en 67, porque conocí a Jesús. ¿Cuántos años de vida tenés? Yo tengo 50, conocí a Jesús cuando tenía 7. Así que tengo 43 años en esta nueva vida. Y lo que hoy vine acá y me paré de mi cama y vine para estar acá es para ser aunque soy indigno y no lo merezco, pero hoy quiero ser la voz de Dios acá y que vos puedas ver en mí a Jesús, ofreciéndote una nueva vida, la que tenés, y una vida eterna, una vida de libertad. Y mirá lo que dice el segundo lugar, que tus esfuerzos son inútiles. Por más que vos te esfuerces, nunca vas a lograr la vida eterna. Los esfuerzos son inútiles. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Quizás vos estás acá y pensaste que para tener a Jesús en el corazón tenías que cumplir un montón de requisitos para después que Jesús te aceptara en su Facebook. ¡No! No tenés que hacer nada, solo recibirle. Porque vos solo no podés. No podés solo. Tu mejor esfuerzo va a ser inútil. Por eso la Biblia dice que por gracia, por regalo son salvos, no por obras. Para que nadie se mande la parte, para que nadie se gloríe. Esto dicho para nosotros los que somos creyentes. Muchachos, terminemos con los pergaminos entre nosotros, ¿eh? Porque Jesús no sacó los pergaminos nunca. ¿Está bien? No terminemos con los pergaminos porque no sirven. Nuestros pergaminos, mejores pergaminos, no sirven ante Jesús. ¿Saben lo que dice la Biblia? No lo digo yo. Dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Lo digo de vuelta. Nuestras buenas obras, ¿saben que son a los ojos de Dios? Como trapo de inmundicia. No sé por qué cada vez que digo trapo de inmundicia me acuerdo del trapo de piso. Lleno de pelo, feo, ¿no? Gris, y vos lo metés y sale todo. Antes las mujeres, ahora las mujeres lo meten con guante, antes lo agarraban así, ¿no? Como venía. Eso es lo que es Jesús. Cuando usted agarra un trapo de piso sucio o qué sé yo, mírelo, eso son lo que son nuestras buenas obras ante los ojos de Dios. Trapo de inmundicia. Así que para nosotros, todo lo que estamos acá, todas nuestras buenas obras o todo lo que hagamos, no alcanzan para nada. Porque la Biblia dice que por regalo somos salvos y nuestros mejores esfuerzos son inútiles. Hacé de cuenta que en este libro están escritas todas las cosas de tu vida. Esta es la Biblia. No es tan linda como el hacer de Sebastián. Después otro día voy a hacer el mensaje, ¿está bien? Yo esta semana le regalé un alfajor de arroz a Seba para que coma, pero la de él es más linda que la mía. Pero bueno, vos hacés de cuenta que este es un libro que contiene toda tu historia. Y acá están escritas todas las cosas lindas y malas que hiciste. Están todas las cosas que vieron la gente y las que no vieron la gente. Están escritas todas las cosas que hiciste y todas las cosas que pensaste. ¡Qué interesante! Está todo acá. Está todo acá. Hacé de cuenta que acá está escrita tu Biblia. Y hacé de cuenta que acá está Jesús. Entonces vos te querés acercar. Pero nunca podés hacer contacto. Porque entre tu mano y la mano de Dios está toda tu vida. Están todas tus cosas, lo bueno y lo malo. No te permite. Por eso todos tus esfuerzos son inútiles. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? La Biblia dice, hacé de cuenta que esta es la mano de Jesús y esta es tu mano. Todos tus problemas están ahora sobre tu mano. ¿Y sabés lo que dice Jesús? Jesús dijo que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y ya no te lo quiere que los tengas más vos. ¿Ahora dónde están? Están sobre Jesús. Dios cargó en Jesús con toda tu historia, con toda la mía y con toda la de todos los que estamos acá. Y no me preguntes cómo lo hizo porque no sé, pero cargó también con todas las de todas las personas que van a pasar por este mundo a lo largo de toda la historia del universo. Y ahora vos no lo tenés más. Entonces Jesús los tira al fondo del mar. Y entonces ahora vos te podés acercar a Jesús. Y Él puede darte una nueva vida. Porque no hay nada que se interponga. Tus esfuerzos son inútiles. Por eso Dios pensó en un rescate. Y Él dijo, voy a mandar a mi Hijo Jesús para que todo aquel que deposite su fe en Él pueda crecer, pueda creer y pueda tener vida eterna. Ok, terminé. ¿Y ahora? Ahora tengo que preguntarte qué vas a hacer con Jesús. Primero me encantaría preguntarte cómo estás con tu vida, porque vos por ahí viniste acá y estás re feliz. Re chocho, re fantástico con tu vida. Y entonces vos piensas que no necesitas a nadie. Generalmente esos son pensamientos de juventud. Cuando te vas viniendo viejo, ya te vas dando cuenta que eso queda un poco más largo. Cuando te vas viniendo viejo, te das cuenta que muchos esfuerzos propios no alcanzan para nada. Quizás estás viviendo una vida fantástica. Viniste acá, viniste a visitar el templo, te dijeron que había un instrumental extraordinario, y lo tenemos. Y lo tenemos, y cada vez mejor. Te dijeron que esta iglesia era fantástica, que tenía gente muy linda, que te iba a dar una sonrisa y te iba a dar un abrazo. Cosa que escasea en estos tiempos. Y bastante. Escasea. Si ya viniste y estás fantástico. Dijiste, bueno, estaba nublado, salió el sol, voy un rato a la iglesia, a ver qué pasa, a ver qué onda, como dicen ahora, y después seguís de largo. Pero la verdad es que Jesús había planeado este momento que vos vas a estar acá. Yo no lo planeé. Es más, si me hubiera preguntado en esta mañana, hubiera querido estar en 250.000 lados menos acá ahora. Pero Dios había planeado este momento no para mí, ni para mis circunstancias. Dios había planeado este momento para vos. Y no podía faltar a la cita. Porque Él quiere ofrecerte una nueva vida. ¿Cómo viniste? ¿Viniste muerto? ¿Viniste muerta a la iglesia hoy? ¿Viniste muerto, muerta por algo que te pasó? ¿Sentís que tu espíritu está muerto? ¿Sentís que tu alma está muerta? ¿Sentís que tu vida está muerta, que no, que ha perdido el rumbo? Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Y Él quiere hacerlo ahora. Si vos le aceptás y le recibís, Él quiere hacerlo ahora. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a hablar con Dios. Algo maravilloso, sobrenatural, que vos y yo podamos hablar con el Dios y con el Señor de señores. Y quizás quieras hacer esta oración: Señor Jesús, estoy en esta mañana acá. No sé muy bien por qué estoy acá, pero después de escuchar esta palabra, sé que tienes una oferta para mi vida y quieres darme una vida nueva ahora, aquí, y una vida nueva para la eternidad. Por eso yo quiero arrepentirme de la vida que viví hasta ahora. Señor, quiero arrepentirme de las cosas que hice, porque estoy así por lo que hice yo. Pero en esta mañana quiero arrepentirme de todas las cosas malas que he hecho y quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Señor, ¿me puedes incluir en tu corazón? Quiero pedirte si me incluís. Señor, yo quiero abrirte la puerta de mi vida y quiero decirte que vengas y me hagas una nueva persona. Y que empieces hoy. Que empieces hoy a trabajar conmigo y pueda tener una vida distinta a la que tengo. Así que te lo pido con toda la fe, sin entender quizás muchas cosas, pero ahora quiero dar este paso de fe y quiero intentar contigo. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Amén. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús para que haga una vida nueva? ¿Hay alguien que hizo esta oración ya? ¿Saben? Si alguien hizo esta oración, Jesús ya entró. Es automático. ¿Sabes? Que vos le decís que Él entre y Él está a la puerta, porque dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Así que vos le abrís la puerta y Él hace ¡op! Y Él ya entra. Y empieza a trabajar con vos. Empieza a trabajar para darte una vida nueva y para cambiar tu vida. ¿Alguno hizo esta oración por primera vez en su vida? Porque yo no lo sé. ¿Saben? No tengo la capacidad de leer las bocas o de leer las mentes. Si ustedes no me lo dicen, yo no me entero. Pero si alguno le entregó su vida a Jesús, levante la mano. ¿Cómo se la entregaste? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Sergio, Dios te bendiga. Esta mañana fue pensada para vos. Esta mañana fue pensada para vos. Dios te trajo acá. No te conozco, es la primera vez que nos vemos. Bienvenido, esta es tu casa. Y esta es tu familia ahora. Te podría decir bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido. Esta mañana era para vos. Y todo lo que hicimos fue para que vos puedas hacer contacto con Jesús. Porque Él quiere darte una vida nueva. No importa cuántos años tenés, pero Él quiere empezar de vuelta con vos. ¿Alguien más por primera vez? Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, primera vez que venís. Primera vez que estás también. Dios te bendiga, Gustavo. Esta mañana fue pensada para vos. Dios planeó esta mañana para ustedes, muchachos. Para ustedes la planeó, Dijo, a ver cómo puedo hacer para que los muchachos entiendan que yo los amo y que quiero darles una nueva oportunidad, una nueva vida. Dios te bendiga, Gustavo. Mucho, Esta es tu casa. Esta es tu familia. Somos la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Somos bastante imperfectos, ¿viste? Estamos con muchas vueltas nosotros. Pero lo que te puedo asegurar es que estamos todos en la misma. Estamos en proceso. Dios nos está haciendo. ¿Alguien más por primera vez? ¿Nunca recibió a Jesús en su corazón y esta mañana lo quiere recibir? Ok. Fantástico. ¿Valió la pena? Valió la pena. Gracias, Señor. Les puedo asegurar que en esta mañana hay milagro en la casa de Dios. Milagro. Gustavo, ¿con quién viniste, Gustavo? ¿Con vos? Bienvenida. Bienvenida. Recordame porque me perdí. Sergio, ¿con quién viniste? Con tu hija, te trajo tu hija. Oh, hizo una cosa fantástica tu hija hoy, Te dio un regalo fantástico. Qué buena tu emoción, tus lágrimas. A veces los grandotes como yo y vos lloramos por otras cosas. Llorar de alegría es fantástico. Y ahí al lado tenés un tipo que te va a pegar un abrazo grande. El Dani, te va a pegar un abrazo y te va a decir bienvenido, bienvenido a la familia de la fe. Y vos tenés ahí el Ale se va a dar vuelta, justo está con el nene, pero te va a dar la mano y te va a decir bienvenido, bienvenido a la familia de la fe. Hermanos, son las 1:01, tengo solo un minuto. Yo quiero preguntar ahora a nosotros, que los que ya creemos en el Señor Jesús, ¿el Señor no tendrá que vivificar nuestra vida espiritual? ¿No tendrá que soplar un poco más fuerte aliento de vida a nosotros hoy los creyentes? Que por ahí nuestra vida espiritual fue fantástica en el pasado, fue brillante en algún momento, pero el fuego se fue apagando. Y por ahí la palabra de Dios tiene que venir a nuestra vida para decirnos, che, el fuego del primer amor se apagó un poquito. ¿Qué te parece si lo soplamos? En las casas de antes había un aparatito que no me acuerdo cómo se llama. ¿El fuelle? Para mí el fuelle era el bandoneón. El fuelle, eso es el fuelle. Les aclaro que yo también tocaba el acordeón a piano. Otro día les toco. No puedo tocar porque me la afanaron. El otro día les toco. Y esta mañana el Señor tiene que apretar el fuelle y alentar nuestra vida, que ha quedado un poco seca, un poco marchita. Cuando yo era chico cantaba, arde el fuego, y quizá el fuego está apagado, y el Señor tiene que soplarnos un poco. ¿Vieron cuando el fuego hay que soplarlo para la ceniza y apantallarlo un poquito para que arda el fuego de vuelta? ¿Estás medio muerto en tu vida espiritual? El Señor en esta mañana quiere vivificarte, a vos y a mí. ¿Es así? Él quiere darnos una nueva oportunidad a nosotros también. Y quiere vivificar nuestra vida espiritual. Nos da nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevos horizontes. Quiere poner cosas nuevas en nuestra vida. No quiere de lo viejo, quiere cosas nuevas. El Señor siempre hace cosas nuevas. Y quiere vivificar tu vida. ¿Querés inclinar tu rostro? Y quizás nadie te mira. Nadie te mira. Quizás quieras levantar tu mano y orar al Señor. Y decir, Señor, vivifica mi vida. ¿Querés levantarla? Levantala. Y decíselo vos al Señor. Vivifica mi vida espiritual. Señor, soplá sobre los carbones que están medio apagados y encendelos como alguna vez estuvieron. Encendelos, Señor. Encendé el fuego en mi corazón. Señor, bendice nuestra vida y bendícenos a todos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por Sergio y por Gustavo. Porque vas a empezar a hacer algo cada día con ellos nuevo. Y aunque vengan tormentas sobre tu vida o circunstancias, tú vas a estar para acompañarles. Te pido que los cuides, Señor. Que los cuides, aunque los cuides de nosotros, Señor. Que los cuides. Y que los bendigas mucho para que ellos puedan robustecer su vida espiritual, empezar una vida nueva. Hoy, Señor, y cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Cada día, hermanos. Cada día. Cada día estamos con el Señor para que Él pueda hacer la vida nueva en nosotros. Porque esta iglesia sigue creyendo que Jesús es la única persona capaz de cambiar todas nuestras vidas. Dios les bendiga.